Una de las citas de mayor interés de este fin de semana es la celebración de la romería de San Isidro Labrador. Como marca la tradición, el último domingo del mes de mayo se celebra la romería en Ubrique y ese lunes posterior se desarrolla el Día del Petaquero, festividad local en nuestro municipio, una de las pocas fiestas locales que tenemos en la localidad junto con el Día de la Patrona. Bueno, pues precisamente aprovechando este puente festivo se desarrolla además también la fiesta de la romería. Romería de la que vamos a hablarles a continuación con la titular de festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, con Pepi Gloria Pérez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Pepi Gloria, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues como decíamos, la celebración de la romería en honor a San Isidro Labrador se va a dar cita este domingo. No hemos tenido todavía oportunidad de comentar mucho sobre esta fiesta, así que tenemos toda la información pendiente por ofrecer, es decir, desde el número de carretas que van a participar hasta en qué va a consistir esa celebración, con el inicio, bueno, pues de lo que es el oficio religioso primero, después el recorrido, imagino que con la colaboración también de la Asociación Amigos del Caballo La Jaca, la llegada al trasvase, al parque periurbano, en fin, y la celebración allí de la fiesta. Yo creo que podríamos comenzar hablando de datos, ¿no? De carretas, por ejemplo, que van a participar, las que en principio oficialmente se han acogido a esa subvención que se ofrece por parte de festejos y que, bueno, pues de las que hay constancia que van a participar en la romería. Pues sí, como bien has dicho, este domingo, día 25 de mayo, como viene siendo tradicional, ¿no? Será nuestra romería San Isidro, que también va acompañado al día siguiente con el Día del Petaquero, una de las dos fiestas locales que tiene nuestra localidad, junto con el Día de la Virgen de los Remedios. Y hemos tenido el plazo, sabemos que la romería está sujeta también a este puente, ¿no? Y últimamente llevamos unos años que no hay tanta participación, pero durante este mes de mayo hemos tenido abierto hasta última hora, también sujeto a intervención para preparar todo lo que son los gastos, ¿no?, y la subvención a estas carretas. Y este año, pues la verdad que ha mermado un poco lo que son la participación de carretas, ¿no? Tenemos seis carretas y una es de la Asociación de la Jaca, otra es de la Asociación Cotopulera, otra de la Asociación Ubrique Alto y después hay tres carretas de particulares, ¿no?, que ahora mismo no te puedo dar los datos. Esas son las carretas que nos van a acompañar junto con caballos, ¿no?, de aquí, de vecinos de Ubrique, de la Asociación de la Jaca, que siempre participan en esta romería, ¿no? Uh-huh. Es lo que te puedo contar. ¿Cuántas hubo el año pasado, en el 2013? El año pasado creo que fueron ocho o nueve carretas, y el año anterior creo que fueron 12. Entonces va mermando la participación, uh-huh, de carretas. No sé por qué se sigue manteniendo la misma subvención, lo que sí el año pasado sí ajuntamos, el que las carretas que participaran fueran carretas, ¿no?, no un simple coche, etcétera, ¿no?, uh-huh, para transportar a una familia, etcétera, sino que tenía que ser una carreta que cumplieran con unos adornos como carreta, como bien dices, para una romería, ¿no? Uh-huh, claro. Bueno, en principio, estas seis carretas son las que han optado a esa subvención, que creo que es una cuantía económica de 120 euros, si no me equivoco. Sí. Uh-huh. Sí. Pero luego podría ser que, bueno, pues hubiera otras personas que también con una carreta más tipo carreta adornada y demás, o más tipo, bueno, pues otro tipo de infraestructura familiar o de amigos, pues quieran concurrir también a la romería participando en esa comitiva romera sin haber dado, bueno, pues comunicado, ¿no?, a lo que es el ayuntamiento, sin acogerse a lo que es esa línea de ayuda, de subvenciones, pero que participen en la romería también. ¿Puede ocurrir? Hombre, exactamente, por supuesto, porque la romería para todos los peregrinos y todos aquellos que quieran ir, ¿no?, a la romería, lo que sí había una serie de condiciones, ¿no?, de las carretas que fueran a participar esta subvención, ¿no?, pero cualquiera que tenga una carreta de paseo, etcétera, y quiera ir en ese cortejo de la romería acompañando al santo, pues puede acudir, puede ir, claro. Lo que sí tenemos nosotros son seis carretas que se cogen a la subvención, ¿no? Exactamente, o sea que de esas seis a lo mejor puede ampliarse el número de carretas que vayan a participar porque, bueno, pues no quieran acogerse a la subvención, no se hayan enterado o lo que sea, y el día de la romería pues estén allí presentes para participar, ¿no?, en esta fiesta también. Exactamente. En principio, tres colectivos, uno de ellos pues muy vinculado a la romería, como la Asociación Amigos del Caballo de las Cacas, dos colectivos vecinales, y luego otras tres carretas formado por grupos de amigos, ¿no? Que suele ser también una tónica bastante habitual, ¿no? En los últimos años, que grupos de amigos sean los que opten por participar en la romería con carreta. Antes, bueno, pues siempre eran las propias asociaciones de vecinos las que protagonizaban lo que es la fiesta de la romería con sus carretas. Ahora un poco pues ha quedado también al margen y son grupos de amigos, ¿no?, los que asumen su participación en la romería de este modo. Sí, exactamente. Son grupos de amigos y o de familiares, ¿no?, etcétera, y los que quieren ir acompañando al santo y tenemos tres solicitudes. Lo que te puedo decir, pero no tengo ahora quiénes tengo son, claro, los nombres, ¿no? Obviamente, tampoco es cuestión de darlos a conocer, ni mucho menos. Bueno, vamos con otros datos, ¿no? Hablamos del número de carretas y también hablamos de la participación de la Asociación Amigos del Caballo de la Jaca, que siempre es muy importante, ¿no? Porque un poco es la que marca el ritmo de todo ese itinerario recorrido que se realiza. Y bueno, pues una romería sin caballos como que no es romería, ¿verdad? Así que ellos son la parte más importante también de esta fiesta. Sí, la verdad que sí, que el caballo es un dato muy importante y que siempre va acompañando lo que es al santo, ¿no? Y exactamente no te puedo decir porque la asociación tiene bastante socio, pero claro, como ya he dicho al principio, es un puente y no sé exactamente la gente que va a participar, pero siempre contamos con más de una docena de socios que van con sus caballos acompañando al santo, ¿no? Yo creo que sí, que contamos con esa misma cantidad y esperemos que sea un buen camino, que siempre yo desde que estoy en esta delegación he acompañado lo que es en esta romería al santo, ¿no?, y a los miembros y a todos los participantes de la romería y peregrinos, y este año pues la verdad que sí, que voy a estar en la misa, porque esta romería, como bien sabemos, el comienzo tendrá en el punto de partida en la plaza del jardín, ¿no?, con la misa, ¿no?, con la ofrenda floral, y a partir de ahí ya pues es el recorrido, ¿no? Yo voy a estar en esa misa, pero claro, estoy sujeta también a ese día de elecciones y no voy a poder hacer el recorrido, pero si me sobre el mediodía, porque está previsto que sobre la una, ¿no?, porque es igual que el año pasado, la misa empezará a las 10, aproximadamente será una misa de una media hora, 35 minutos, ¿no?, aproximadamente, y sobre esa hora pues será la salida y está previsto que sobre la una, ¿no?, se llegue allí al trasvase, ¿no?, a la zona recreativa, y intentaré de ahí al mediodía, a la una y media, así o las dos, me pasaré por la romería y estaré un rato allí con ellos. Bueno, pues vamos a conocer entonces también todo ese horario que ya han anticipado realmente y el recorrido que se vaya a llevar a cabo. El punto de encuentro es, como decía, la Plaza del Jardín. Es allí porque es este el lugar donde se va a celebrar la misa romera, las puertas de la ermita del Jesús. Allí, por tanto, se tienen que congregar las carretas que optan a esa subvención y todas aquellas personas que quieran realizar el camino. Además, también estará la carreta del santo, como no puede ser de otro modo. Exactamente. Sí, esta será a las 10. La verdad es que otros años también hemos tenido que nos ha acompañado los romeros, un grupo de romeros que tenemos aquí en Urique, un coro, ¿no? Y la verdad es que este año ha sido imposible porque tenían otra solicitud, no sé, y también el tema del puente, ¿no? Pero de todas formas me puse en contacto con la parroquia, ¿no?, con el coro de la iglesia, etcétera, y creo, no me han dicho nada por el momento, y creo que nos acompañarán algunos pequeños cantando lo que es la misa, ¿no? Y después, pues al final, pues el recorrido será el mismo que del año pasado, ¿no? Será la avenida de Corte, la Fuente San Francisco, el polígono industrial de La Piel, ¿no? Pasaremos por el Centro Tecnológico de La Piel, la Vega de Realejo, camino de Marroquí, hasta llegar a la recreativa. Y después, pues la vuelta será exactamente igual, ¿no? Es a la inversa, ¿no? Y estará prevista sobre las 7 de la tarde. Hay que recordar que, bueno, pues se irá cortando al tráfico en los tramos por donde vaya concurriendo esa comitiva romera y restableciendo el mismo tiempo que, bueno, pues van pasando, ¿no?, en realidad. Sí, ¿no?, la verdad que sí. El sistema de seguridad es exactamente igual que el del año pasado, ¿no? Habrá agentes de la Guardia Civil y también agentes de la Policía Local. Es un tramo muy corto el que tenemos que cortar y será por poco periodo y no habrá ningún problema. También tenemos el cuerpo de bomberos, ¿no? Como siempre, el sistema de seguridad está todo activado. Y también tenemos que hablar de, independientemente del sistema de seguridad, también hablamos del servicio de limpieza, ¿no? Mañana sábado, pues, independientemente de que se la solicitud a la Consejería de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente se le solicitó que nos dieran la autorización para poder llevar a cabo allí la romería, también se le solicitó que hicieran una limpieza, lo han hecho a lo largo de esta semana, pero independientemente de eso, nosotros también el 24, mañana sábado, pues se hará una limpieza allí de la zona también del trasvase con biorreciclaje, para vaciar todo aquello, contenedores, etcétera. Y también decir, para que los ciudadanos se queden tranquilos, que el domingo día 25, una vez celebrada la misa, ¿no?, del jardín, pues se limpiará todos los excrementos de caballo que haya en el jardín, así como que haya en el recorrido desde el jardín hasta la medida de corte, ¿no? Y después, pues el día 26, el servicio de limpieza también realizará toda la limpieza, como todos los años, y la zona del trasvase, etcétera, se recogerán todos los contenedores, ¿no? Eso en cuanto a limpieza, ¿no?, que puedo comunicar. Y después también el tema de servicio de autobús, de desplazamiento de los ciudadanos que no hagan el recorrido, y estará siempre habilitado lo que es el aparcamiento allí en Juan Romero Carrasco, donde la empresa de los amarillos pues podrán trasladar a todos aquellos ciudadanos que se quieran trasladar a la romería. Pues es el servicio de autobús que se va a habilitar también como cada año por parte de esta empresa, los amarillos, y bueno, pues mucho más fácil acceder, ¿no?, al recinto romero para aquellas personas que no quieran ir andando, pues que lo hagan con el autobús más cómodo, no, que desplazarse con vehículo propio. Aún así, si lo hacen con vehículo propio, pues también habrá allí, bueno, pues los aparcamientos habituales, ¿no? Hay una zona amplia de aparcamiento en este entorno, y bueno, pues pueden utilizarlo, ¿no?, si es que hay espacio en este caso. Sí, exactamente. Sabemos que la superficie que tiene y la orografía que tiene lo que es el recinto del trasvase, ¿no?, y allí nos permite que no va a haber ningún problema de aparcamiento porque hay terreno suficiente, exactamente igual que el año pasado, y no hay problema, tenemos todos los aparcamientos. Uh-huh. Ojalá haya mucha afluencia en esa romería, ¿no? Sabemos que lo que más nos afecta es el puente, ¿no?, pero la verdad que cuando nos hemos sentado para ver junto en esa comisión donde nos sentamos asociaciones, etcétera, y algunos estamentos, ¿no?, para escoger, y grupos políticos para escoger las fiestas locales, ¿no? Siempre es un tema que está ahí, el tema del Día del Petaquero, ¿no?, que sabemos que afecta mucho a la romería, pero hasta el momento no hemos encontrado otra fecha en el calendario, ¿no? También estaba sujeto a que años atrás las comuniones que se llevan a cabo en el mes de mayo, ¿no?, afectaba muchísimo porque también se realizaban el domingo, pero ya este año el párroco, pues la verdad es que el domingo no se iban a celebrar, se están celebrando durante el mes de mayo lo que es el sábado, por tanto no va a afectar lo que son comuniones al domingo, ¿no?, a esa celebración de la romería. De todas maneras, la romería de San Isidro Labrador siempre en su localidad ha contado con años de mayor participación, otros años de menos participación, pero siempre suele ser una fiesta que se encuentra, como bien decía, bueno, pues con ese condicionante, ¿no?, el hecho de que el lunes posterior es la celebración del Día del Petaquero, que se puso precisamente las festividades ahí para que las personas pudieran acudir a la romería y contaran con el día de descanso posterior. Sin embargo, bueno, pues lo utilizamos para marcharnos de puente, que es también otra opción muy respetable, ¿no?, en torno a lo que quieran hacer, ¿no?, los ciudadanos ubriqueños. Están ahí esas dos posibilidades y, bueno, pues cada uno se decanta por la que prefiera. Claro, exactamente. Es que lo que se intentó de subsanar para que la gente pudiera estar en la romería más tiempo, ¿no?, y poder celebrarse, y seguro, ha afectado a todo lo contrario, ¿no? Se entiende perfectamente que cada uno también, que a todo el mundo le guste o no le guste, ¿no?, una actividad en el campo, una romería, y en este caso, por estar la fiesta local, lo que es el día siguiente, el Día del Petaquero, pues claro, son tres días que nos permiten, ¿no?, y poder desplazarnos y disfrutar de otros paisajes, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos y contamos con eso. Hasta el momento sabemos que sí, que la romería existe poca participación, pero yo desde aquí invito a todo el mundo para que pase por lo menos, si no puede pasar un día completo de campo, ¿no?, pero sí que se pase por allí, porque también me gustaría decir que la solicitud también es significativo, ¿no?, que está abierto a instancia a que alguna asociación o algún colectivo, ¿no?, montara cualquier caseta, ¿no?, y no ha entrado nadie, ningún colectivo, ninguna asociación, simplemente si no ha entrado una sola solicitud para así llevar la caseta, la casa del trasvase, que también se ha pedido autorización, y su nombre es Vicente Romero Jarillo, que es el que va a montar el bar allí en esa casa, ¿no?, del trasvase. Es la única solicitud que tenemos para montar un bar. Una barra. Entonces, realmente, la romería contará tan solo con un punto de restauración, que es el bar del trasvase, y que lo asume un particular, no un colectivo. Exactamente, un particular. Es la única solicitud que también ha entrado en el ayuntamiento, en el plazo, vamos, durante todo el mes de mayo, se puede decir que ha estado abierto el plazo a sugerencia y no, a nadie más ha estado interesado en coger el bar. Es curioso, ¿no? Sobre todo por a lo mejor colectivos que quieran obtener algún tipo de recaudación, de financiación para sus proyectos, pues hay que dar también esa opción que se podían optar por ella, pero bueno, pues es complicado, ¿no? En los tiempos que corren parece obtener beneficio de actividades como esta y pues se decantan por no optar a ella, ¿no? Y es un privado el que lo asume en este caso. Sí, así es. Yo el año pasado siempre me he preocupado, ¿no? Desde que llegó la delegación de fiesta, una vez finalizada la romería, ¿no? He tenido la oportunidad de hablar con esa persona que haya montado lo que es el bar y siempre le he preguntado que cómo le ha ido, ¿no? Que si ha merecido la pena, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que siempre ninguno me ha dicho que haya perdido, al contrario, ¿no? Las previsiones a lo mejor no lo que esperaban exactamente, pero sí han ganado dinero, ¿no? Le ha ido bien. Entonces, no sé por qué no hay, después de tanta gente que está esperando, ¿no? De poder trabajar o trabajar un día, ¿no? Nadie se ha molestado o nadie le interesa montar sobre ese día un bar, ¿no? Llevar una barra, ¿no? A lo mejor sí es más rentable, por ejemplo, si se ceden las instalaciones del bar, del parque periurbano, pero si se opta por instalar una caseta como se hacía antiguamente, sí que por la infraestructura que hay que poner, el trabajo que se tiene que hacer de manera voluntaria, mucho más costoso, mucho más complicado. Cogiendo el bar sí que puede resultar más rentable, ¿no? Eso sí que es verdad. Hombre, claro, el bar cuenta con unas instalaciones que simplemente llevarte el material, lo que son las barras, ¿no? Y hacer una limpieza, pero lo demás está todo hecho, ¿no? Todo lo tiene todo, ¿no? Los permisos, lo que es todo. Claro, es distinto, la verdad que sí. Bueno, en cualquier caso, la romería de este año, al igual que el año pasado, solo se contará con el bar del parque periurbano como instalación para, bueno, pues tomarse lo que deseen, ¿no? Aquellas personas que quieran acudir a la romería. Y bueno, pues el resto de personas sí que esa jornada de convivencia las plantean como un día de campo, ¿no? Como lo que es la romería en realidad, ¿no? Llevan sus propias comidas, sus propias bebidas y, bueno, pues disfrutan allí de esa jornada. Por cierto, que hablábamos antes de los aspectos negativos que pueden influenciar en la baja participación de la romería. Hay otro aspecto que se me venía a mí a la cabeza, yo no sé si influye o no influye, pero lo que sí que es complicado es que una persona que sufra alergia acuda a la romería y la época en la que estamos pues es pésima, ¿no? Para los alérgicos. Y para pasar un día de campo, yo no sé si esto influye en la participación o no, no tengo ni idea, pero bueno, yo lo apunto también como otro aspecto negativo, ¿no?, que podría tenerse en cuenta. Sí, la verdad que sí, tienes muchísima razón, porque es un periodo ahora que toda persona que esté sujeta a una alergia, ¿no?, y es cuando lo está pasando fatal, y lo sabemos porque conocemos muchísimos casos, y por desgracia cada vez va en aumento, hay más alergia, ¿no?, y en este momento sí, pues también esas personas que están sujetas a una alergia, pues intentan de no salir y no ir al campo porque es un malestar que se entiende perfectamente. Entonces es otro condicionante que tenemos para el tema de la romería o de cualquier día de campo, de actividad que sea en el campo. Claro. Bueno, yo imagino que la Asociación Amigos del Caballo de la Jaca sí que habrá organizado la celebración de la romería con más actividades quizás dentro de lo que es el recinto romero, una vez allí, a partir de la una con la llegada. El resto, pues obviamente, como decíamos, simplemente disfrutar de lo que es el aspecto de la convivencia, poco más, ¿no? Ninguna otra actividad a resaltar que se vaya a llevar a cabo. No, yo sí te puedo decir, bueno, las actividades, yo sé que hace aproximadamente un mes o un mes y algo, ellos tuvieron un día, un fin de semana, sí, ¿no? Uh-huh. Una convivencia de la misma asociación, que ellos hacen sus actividades y incluso allí en la pista que hay para caballo, ¿no? Donde hacen algunas actividades de cinta, etcétera, ¿no? Y la llevaron a cabo y seguramente harán alguna actividad también, pero realmente cuando yo estaba con ellos allí, ¿no? Ellos son eso, como hemos dicho, son su familia, ¿no? El caballo, en pasar un día de campo todos juntos y pasar un día y disfrutar del caballo, ¿no? Pasear en caballo, etcétera, etcétera, con la familia, ¿no? Eso sí es lo que se suele llevar a cabo y lo que yo he podido comprobar estos años atrás. Dispositivo de seguridad, lo mencionabas anteriormente, formado por Guardia Civil, policía y también un retén de bomberos. Sí, los bomberos siempre tienen que estar también allí presentes, ¿no? Está todo para que vaya todo con un normal desarrollo, ¿no? Y están todas las medidas de seguridad, ¿no? Activadas y con los agentes tanto de la Guardia Civil, como he dicho antes, y policía local, y todo preparado, ¿eh? Para que no haya ningún problema de tráfico ni nada. Bueno, pues si quieren disfrutar de la romería, la verdad es que el tiempo va a acompañar, va a ser un buen día para ir al campo y disfrutar de la romería en nuestra localidad, porque vamos a tener, bueno, pues cielos despejados, que a veces nos hemos encontrado con romería lluviosa, que han tenido que ser incluso anuladas, y luego también vamos a contar con temperaturas que no van a ser extremas. Para el domingo incluso se prevén unas máximas tan solo de 19 grados, o sea, es que muy importante. Son temperaturas muy agradables, no es excesivo calor como otras romerías que sí que ha hecho calor de verano y ha sido insoportable. No va a ser este el caso. Yo creo que el tiempo mejor imposible para la romería, ¿no? Yo creo que sí, que este año se dan unas condiciones perfectas, porque como bien has dicho tú, nos va a acompañar el sol y las temperaturas, que es importantísimo, pues también van a estar ahí, nos van a permitir que no va a ser un día de calor para poder pasear con el caballo, etcétera. Yo sí me gustaría aprovechar también a todo aquello que tenga un caballo, ¿no? Que respete a todo el mundo, que tengan cuidado, que sé que cada uno tiene su seguro, etcétera, pero sabemos que una romería, que si las copitas, etcétera, y que hay que tener en cuenta que llevamos un animal, ¿no? Y respetar a los demás que estamos allí disfrutando también de esa romería, ¿no? Y nada más, invitar a todo el mundo, ¿eh? Que acuda, que asista a esa misa, porque es muy bonita la misa que se da en el jardín, y eso, el que pueda acompañar al santo, a San Isidro, que también este año, decir que ya el año pasado se le hizo una modificación, se adaptó la carreta con un pequeño tordo, ¿no? Acondicionándolo más presentable, ¿no? Se ha pintado la carreta. Este año también al santo se le ha hecho un cambio de imagen, se ha preparado, ¿no? Se le ha adaptado una capa, etcétera, ¿no? Yo creo que va a quedar bien, que a la gente le va a gustar, y nada más. Cuenta entonces el santo con nueva indumentaria, sí. Además también irá tirado por bueyes, creo, imagino, ¿no? Sí, también, como siempre, llevamos la pareja de bueyes y también nos acompañará el tamborileo, ¿no? Uh-huh. Que también irá acompañando al santo como todos los años. Uh-huh. Y bueno, decías que se ha modificado este año la indumentaria, se ha invertido en adecentar un poco, ¿no? Lo que sí. Es la imagen y demás. Y bueno, la ornamentación floral que acompaña, es esa carreta en la que va el santo, pues también se preparará, ¿no?, para la ocasión. Exactamente igual, sí, la carreta se va a condicionar, se va a preparar de flores, etcétera, para quedar bien como todos los años. Y también le haremos esa ofrenda de flores al santo allí después de la misa. Pues todo preparado para la celebración de la romería de San Isidro Labrador, que recuerden será este domingo 25 de mayo a las 10, la celebración de los oficios religiosos y posteriormente la salida en dirección al parque periurbano, prevista la llegada a partir de la 1 del mediodía. Participarán en total, en principio, unas 6 carretas y, bueno, pues junto con los caballos de la jaca van a formar parte de esa comitiva romera. Lo único que nos queda para marcharnos es invitar a la participación y yo voy a terminar este encuentro pues por donde debería haber comenzado, quizás por el tema del cartel, que lo tengo por aquí delante, un cartel que no sé de quién es obra, donde se ve, bueno, pues esa fotografía de la carreta del santo justo en la parte trasera, con, no sé si es imagino atardecer ya, ¿no?, el regreso de lo que era el santo, la romería de anterior. Y bueno, pues una bonita imagen, una bonita estampa la que nos muestra. Pues sí, este año la verdad que sí, teníamos otra idea para hacer el cartel. Yo te puedo decir, la fotografía la hice yo. ¿Ah? ¿Sí? La hice precisamente yo, porque me gustó el atardecer, ¿no? El santo en principio iba solo. Me gustó, le hice la foto y hemos estado viendo un montón de fotografía, ¿no? Y se preparó lo que era ese marco, ¿no?, antiguo, la pared, el tambor y la caña, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha hecho desde la oficina de turismo, ¿no? He estado trabajando allí, hemos elaborado allí el cartel, hicimos algunas pruebas y te puedo decir que sí, que ha gustado, porque es distinto a lo que se ha hecho de aquí para atrás, ¿no? Estamos abiertos a que cualquiera también, que tenga cualquier idea de aquí en adelante, pues que la plasme, que nos la dé, y siempre pues valoraremos y miraremos, porque siempre de aquí para atrás hemos estado viendo lo que son fotografías, ¿no?, antiguas, etcétera, de la salida, etcétera, y esta era la salida de la vuelta, y este año pues hemos escogido esta fotografía. Claro, una perspectiva diferente, ¿no?, que siempre se muestra, sí. Siempre se muestra distintos aspectos de la romería, pero este es el regreso, después de la celebración de la romería, al menos nosotros no lo habíamos visto nunca, y bueno, pues otra mirada de la romería. Está en internet el cartel, lo pueden ver donde, imagino que también a lo mejor en distintas zonas del municipio, que se habrán hecho copia. Y bueno, pues pueden ver esa imagen que sirve como reclamo para anunciar la romería de San Isidro Labrador. Invitándonos, quedamos, Pepi Gloria, si no quieres añadir nada más sobre esta festividad. Pues nada, invitar a, como bien has dicho tú, a la participación, a todo el mundo que se pase por la romería, que si me pueden acompañar tanto, estaremos allí o estarán allí. Yo intentaré de ir el máximo tiempo que me permitan estar en la romería, ¿no? Dar una vuelta, que nos acompañe un día estupendo, ¿eh? Como hemos dicho antes. Y que la verdad que se pasó un ratito bastante agradable allí y acompañando al santo y pasó un día de campo perfecto y esperemos que vaya, que participe. Uh-huh. Pues con esa invitación para la participación de los ubriqueños en la romería nos vamos a quedar agradeciendo a Pepi Gloria Pérez que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana aquí en Radio Ubrique. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. Salta la reja monteño, se acaba la madrugada. Se acaba la madrugada, salta la reja al monteño, se acaba la madrugada, porque la blanca paloma te espera para volar. Te espera para volar, estar todo el año soñando con bajarla de su altar, para luego irla posando en la casa de matar. Dormío. El lunes por la mañana, el rocío no ha dormido, ya repica la campana.